3. También un hombre sin atributos puede tener un padre dotado de atributos. El hombre sin atributos había arrendado este palacete al volver del extranjero, no porque lo necesitara, sino solo por hacer ostentación y porque aborrecía las viviendas vulgares. Había sido en un principio una residencia de verano, enclavada fuera del recinto de la ciudad. Con el tiempo fue perdiendo esta prerrogativa al ensancharse la población. Al final no era otra cosa que una finca de barbecho deshabitada, en espera de la subida de precios de los terrenos. La renta resultaba relativamente baja, pero las mejoras y la acomodación, del todo conforme con las exigencias de la moda, le habían costado sumas de dinero con las que no había antes contado. La aventura le obligó a solicitar ayuda de su padre. Tales medidas no eran de su agrado, pues amaba ante toda la independencia. A la sazón contaba 32 años de edad, y su padre 69. El venerable anciano estaba horrorizado, no tanto por la osadía de su hijo, aunque también por ella, puesto que detestaba la irreflexión, tampoco debido a la contribución que tenía que pagar, pues en el fondo veía bien que su hijo manifestara inclinación a la vida del hogar y al orden. La adquisición de un edificio considerado como un palacio, aunque solo fuera en diminutivo, era lo que hería su sensibilidad y la amedrentaba como una abominable presunción. Él, siendo estudiante y más tarde pasante de abogado, se había empleado en casas señoriales como preceptor, en realidad sin necesitarlo, pues ya su padre había sido un hombre hacendado. Cuando le nombraron posteriormente docente universitario y profesor, se sintió recompensado. Cultivando con esmero estas relaciones se había hecho poco a poco acreedor a dignidades como la de procurador de casi toda la nobleza feudal de su patria. Una segunda actividad le era ya supererogatoria. En efecto, aún después de que la fortuna así adquirida hubiera corrido parejas con la dote de una familia renana de industriales, que la madre de su hijo, prematuramente fallecida, había aportado al matrimonio. No se habían adormecido todavía estas relaciones granjeadas en la juventud y estrechadas en la edad adulta. Aunque el benemérito letrado se había retirado de la jurisprudencia y solo ocasionalmente prestaba su consejo de experto a muy elevado precio, hacía dejar todavía constancia exacta en su libro de notas de todos los acontecimientos relacionados con el círculo de sus antiguos patrocinadores, los hacía transmitir de padres a hijos y nietos, y no dejaba pasar promoción, boda ni onomástica sin unas letras con las que cumplimentaba al destinatario en una delicada mezcla de respeto, homenaje y mutuos recuerdos. Igualmente puntuales eran las breves contestaciones de agradecimiento que recibía siempre el caro amigo y apreciado jurisconsulto. Su hijo conoció así desde joven este talento aristocrático de una arrogancia semi-inconsciente, pero sin duda jactante, que revela exactamente lo que es cortesía. Siempre le había indignado la subordinación de una persona no perteneciente a la nobleza ante propietarios de caballos, campos y tradiciones. No era, sin embargo, cálculo servil lo que había hecho a su padre poco susceptible. Instigado únicamente por su naturaleza, llegó a dejar tras de sí una brillante carrera. No solo fue profesor, miembro de academias y de muchas sociedades científicas y estatales, sino también caballero, comendador e incluso gran cruz de una magna orden. Su majestad le elevó al fin al rango de la nobleza hereditaria, después de haberle nombrado miembro de la Cámara Alta. Allí se agregó primero al ala liberal burguesa. Esta se presentaba a veces en contraposición con la aristocracia. Sin embargo, ninguno de sus rivales del bando contrario tomaban a mal ninguna de sus determinaciones. A lo más se maravillaban de ellas. Nunca se vio en él otra cosa que el espíritu de un burgués de altos vuelos. El anciano señor participaba diligentemente en el trabajo de la legislación. Cuando una campaña electoral le sorprendía al lado de la burguesía, no se advertía en la otra parte animadversión alguna. Antes bien se tenía la impresión de no haberle invitado. En la política desempeñaba su misión como lo había hecho en su oficio, uniendo un saber concienzudo y, en ocasiones, benignamente corrector, con la impresión que despertaba de que, Pese a todo, uno podía fiarse de la lealtad de su persona. Así se transformó, sin profundos cambios en su esencia, según decía su hijo, de simple maestro en preceptor de la nobleza. Cuando llegó a sus oídos la historia del palacio, le pareció la transgresión de un límite legal, bien que no promulgado, pero no por eso menos digno de atención y respeto, e hizo a su hijo reproches tan duros como no los había hecho en su vida entera. Sonaron a profecía de un mal fin ya comenzado. El sentimiento sobre el que había construido su existencia acababa de ser transverberado. Como sucede a muchos hombres que han alcanzado un puesto distinguido, esto procedía, en él, no precisamente de la codicia, sino de un profundo amor a la utilidad, por así decirlo, universal, más allá del interés privado, en otras palabras, de una sincera veneración a aquello con lo que uno procura su propio provecho, no por procurárselo, sino en armonía y concomitancia con él y por motivos generales. Es una cosa importantísima, incluso un perro de raza busca su lugar debajo de la mesa sin intimidarle los golpes, no por humildad canina, sino por afecto y fidelidad. Los calculadores fríos no consiguen en la vida la mitad del éxito de los de naturaleza mixta y equilibrada, siendo estos los verdaderamente capacitados para entender a los hombres y las relaciones que les pueden procurar ventajas.